Vendrán a Málaga en tránsito a bordo. Esta madrugada tenemos que cambiar la hora. A las 3 retrasaremos los relojes hasta las 2 para adaptarnos al horario de invierno, como marca la directiva comunitaria en toda la Unión Europea y con el objetivo de ahorrar energía. Vamos a completar con los deportes. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División: Español 0, Málaga 0, Betis 1, Valencia 0, Celta 1, Deportivo de La Coruña 1, Rayo Vallecano 0, Fútbol Club Barcelona 5. Hoy se disputan a partir de las 12, Zaragoza-Sevilla; a partir de las 4 de la tarde, Levante-Granada. También se juegan el Atlético de Bilbao-Getafe, Atlético de Madrid-Club Atlético-Osasuna y Mallorca-Real Madrid. Para mañana, a partir de las 9 y media de la noche, se jugará el encuentro en Real Valladolid-Real Sociedad. En Segunda División, estos fueron los marcadores: Almería 1, Sociedad Deportiva Huesca 0, Sabadell 1, Córdoba 1, Guadalajara 2, Unión Deportiva Las Palmas 3 y Villarreal 2, Club Deportivo Mirandés 0. Hoy va a jugar el Jerez en Deportivo. A partir de las 6 de la tarde recibe en Chapín al Lugo. Este domingo nos abandonan las nubes, salvo en la costa mediterránea y en las comarcas próximas al estrecho, donde primeras horas del domingo podría llover débilmente. Las temperaturas en moderado descenso. A esta hora tenemos 16 grados en Gibraleón, en la provincia de Huelva, 17 en Torremolinos, en Málaga, y más frío, 12 grados en Baza, en Granada. Es la 1 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es La Calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. A la carta. Así es, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Teléfonos dispuestos de nuevo, 954-46-70-57 y 900-844-643. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? 900-844-643. Es la 1:05 en Andalucía. Continuemos adelante. Recuerden que Jesús Bulnes, lo comentábamos en nuestra hora previa, decía: hola, buenas noches a ti, Juan Antonio, a los oyentes del programa, amantes de la madrugada. En esta noche tan hermosa, casi de luna llena, quería rendir tributo con la canción Entre Olivos a Arturo Pareja Obregón. Bueno, más que nada a su padre, que nos dejó. Hacer un homenaje a ese gran maestro no viene nunca mal, eso desde luego. A él y a tantos que han entregado sus vidas al arte, a la comunicación, a los sentimientos y a que los demás disfrutemos de varias disciplinas diferentes de artes muy diversos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Miguel Alba, que está arropando la producción y la realización de este tiempo. Arturo Pareja Obregón. Comenzamos muy bien esta hora. Estamos entre olivos. Entre olivos, por un camino voy andando hasta mi huerta, para labrar el campo noblemente y con vergüenza. Quiero cantar mi llanto, quiero llorar mi pena. Al viento dos poemas le regalaré yo. Entre olivos me gusta. gusta respirar el aire puro y fresco, aunque detrás tenga el manto de la noche violeta. Quiero cantar mi llanto, quiero llorar mi pena. Al viento dos poemas le regalaré yo. Hoy solo pienso en un día y espero llegue pronto, pues quiero recordar mis penas y pensamientos como toda persona que por entre olivos va. Entre olivos me da el calor del sol en la frente y vuelo a campo, a tierra fresca y amapolas. Quiero cantar mi llanto, quiero llorar mi pena. Al viento dos poemas le regalaré yo. Entre olivos despierta la mañana y la ribera, se duerme la chumbera del camino. La umbría de un barranco se teja entre los pinos, y mi vida y mi muerte entre olivos. Hoy solo pienso en un día y espero llegue pronto, pues quiero recordar mis penas y pensamientos como toda persona que por entre olivos va. Hoy solo pienso en un día y espero llegue pronto, pues quiero recordar mis penas y pensamientos como toda persona que por entre olivos va. Pareja Obregón, sevillano, nacido en el 64, hijo de Manuel Pareja Obregón y Carmen de los Reyes, un gran aficionado a la pintura. De hecho, su primera exposición la hizo en Sevilla en 2010, no hace mucho tiempo, pero aparte de la música es otro de sus grandes talentos. Ha tenido, desde luego, muy buen maestro y un extraordinario referente. Bienvenidos, esto sigue siendo A la Carta en Canal Sur Radio, con nuestros teléfonos activos y también con acceso a través de internet. Bienvenidos, hay mucho más. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, Juan Antonio, soy Pepa de Seguelva. Mira, hace ya semana que pedí unos temas y no consigo escucharlos. A ver si hoy sábado puede ser que lo pueda escuchar. Ya domingo. Era uno de Pedro Ruiz Blas, A los que hirió el amor, o Charlie, de un grupo que no me acuerdo bien. Por favor, a ver si puedo escucharlo esta noche. No sé si es que me quedo dormida, pero escuché el programa hasta el final. Venga, muchas gracias. Saludos para el programa y para toda Andalucía. Bueno, adiós, adiós. Pues mira, de verdad que yo creo que algún lapsus en todo el tiempo del programa te quedas dormida, porque me consta, sé perfectamente, y muchos oyentes también, que han escuchado esas canciones, que en algún momento determinado esta y otras que has pedido han sonado sin ningún tipo de problema. Vamos con Pedro Ruiz Blas inmediatamente. Perder el miedo ya marcó. frente de vejez, como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. Guerra cruel, quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. Que hirió el amor. Espero que la hayas escuchado ahora esta noche, ¿eh? No te hayas quedado dormido ni nada por el estilo. Y así ha sonado más de una vez. Seguro, me acuerdo perfectamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así ha sido con Pedro Ruiz Blas, un músico sexagenario nacido en la capital de España, que fue cantante de Los Canarios en la época en la que Teddy Bautista estuvo ausente del grupo mientras hacía el servicio militar. Esto hace ya algunos años. Los Canarios, ¿se acuerdan ustedes de Black is Black? Precisamente, bueno, pues fue uno de sus éxitos. No es que además Pedro Ruiz Blas también coincidió con Pablo Abraira en el grupo de blues Los Grimm durante los años 60. Canal Sur Radio La Carta, 900-844-643 y 954-467057. Acceso también a través de Facebook. Búsquennos. En la orden de búsqueda pongan a la carta en Canal Sur Radio. Vamos con más llamadas. Hoy tenemos mucho tiempo por delante. Hola, buenas noches. Mire, me llamo María. Y es que llamaba porque he llamado dos veces. A ver si me podían poner la canción de Jorge Sepúlveda, Me Gusta Ir Contigo. Y no la he oído, ni he oído ningún comentario, si es que la hay, si no la hay, si es que se encuentra o no. Y me agradaría muchísimo, porque tengo mucho interés en escucharlo, hijo. A ver si soy capaz de encontrarla y ponérmela. Adiós. Buenas noches. Adiós, hijo. Adiós, buenas noches. Pues verá usted, hemos intentado buscar esa canción varias veces ya. Por ese título no la encontramos por ninguna parte. Pero no obstante, sí hemos puesto varias veces a Jorge Sepúlveda, si no en esa canción, en otra, como es lo que vamos a hacer ahora, porque por el momento es imposible. Con esa denominación, con ese nombre, no encontramos nada. Eso sí, por ejemplo, puede usted disfrutar de un pueblecito aquí y ahora. en un pueblecito chiquitito, que con ilusión yo me forjé, donde he trazado un caminito que con lindas flores adorné. En el fondo existe una casita que por lo alta cerca está de Dios, donde pienso allí llevarte un día, donde viviremos tú y yo. Oe, oe, oe, oe, oe, oa, allí las penas nunca, nunca existirán. Oe, oe, oe, oe, oe, oa, y tus besos nuestro nido alegrarán. En un pueblecito chiquitito, que con ilusión yo me forjé, donde he trazado un caminito que con lindas flores adorné. Allí las penas nunca, nunca existirán. Oe, oe, oe, oe, oe, oa, y tus besos nuestro nido alegrarán. Vaya, vaya con En un pueblecito. Vaya canción, cómo cambian los gustos, cómo cambian los tiempos. Jorge Sepúlveda, que además no se llamaba Jorge ni mucho menos, era Luis, Luis Sancho, un valenciano que murió en Palma de Mallorca, pero que se fue a Zaragoza a probar suerte como cantante, y de allí a Madrid, a la capital de España. Me gusta ir contigo, no, de verdad, lo siento mucho, no hemos podido encontrar esa canción ahí de todo. Está El Pueblecito, Molísima, que era un chotis, Limosna de amor, El Mar y tú, María Dolores, Qué bonita es Barcelona, Bajo el cielo de Palma, Dos cruces, A escondidas, Campanitas en la aldea, Mi casita de papel, Malvarrosa, Mirando al mar, Santander. Hay tantas de Jorge Sepúlveda, pero esa concretamente, imposible, amiga mía. Canal Sur Radio, esto sigue siendo... En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Vuelta al teléfono. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, te escucho todos los fines de semana, me encanta el programa. Bien. Te doy las gracias por todas las canciones que te voy pidiendo, que me las pones. Claro. Ahora te querría pedir que me pusiera de Demi Russo, creo que es Triqui Triqui Mon Amour, o no sé, no sé bien el título. Sí. Pero de Demi Russo y esa, más o menos el estribillo. ¿Vale? Sí, vale. Muchas vale. Gracias y felicidades. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Pero fíjense, si a veces es difícil, está porque es muy conocido por el estribillo, pero si usted me dice que se llama Triqui Triqui, pues no tiene nada que ver con el nombre original, que es Velvet Mornings, algo así como Mañanas de Terciopelo. Vamos a aproximarnos así un poquito a Grecia. Demis Russos, una institución que triunfó también sobremanera aquí en España hace ya unos pocos años. Demis Rusos. Nombre real Artemios Ventouris Rusos, nacido el día 15 de junio de 1946. Es un personaje de orígenes griegos. Lo que pasa es que tuvieron problemas. Sus padres nacieron en Alejandría, en Egipto. Él también lo hizo. Durante las políticas de Gamal Abdel Nasser, se tuvieron que marchar a Grecia porque lo perdieron prácticamente todo. El caso es que ya desde Grecia empezó a cultivar esto de la música y se convirtió en un famoso artista con canciones como esta, que ya ven, nada tiene que ver el título con Tricky Tricky. Era Malin Berman, terciopelo de matinal o de mañana. Estamos en la 1 y 25. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Con Miguel Álava en la realización hasta las 4 de la madrugada, con 5 horas. Ya saben que cambiamos la hora esta noche. A la carta, un programa que hacen todos ustedes cada noche. 900-844-643. Y el segundo, 954-46-70-57. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy María Ángeles. Bienvenida. Mira, quiero pedirte, por favor, sí, me puedes poner Extraños en la noche, de Frank Sinatra. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Una llamada que tenemos retrasada desde hace algunos minutos. En esa canción no hay fallo posible. La gran voz del siglo XX, Francis Albert Sinatra, desde Hoboken en New Jersey, con una maravillosa canción clásica. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. A glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. My Way, Strangers in the Night, Ella is My Lady, New York y tantas otras canciones y películas que lo hicieron grande, muy grande. Extraños en la noche es una canción de 1966, con lo cual tiene casi 47 años. Música de Burl Kemper y letra de Charles Singleton con Eddie Snyder. Tremendo éxito con Frank Sinatra, que a través de los años, desde entonces, en esos casi 50, ha sido recogida por The Supremes, por Mina, desde Italia, por Shirley Bassey, por gentes como Diana Ross, Ray Conniff, Bobby Solo, Petula Clark, Peggy Lee o Richard Clayderman, además de Betty Midler. Decenas de versiones repartidas por el mundo y por los años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, nuestro patrimonio de verdad. Hola, buenas noches. Juan Antonio, mira, soy Araceli de Lucena. Hola. Ante todo, felicidades por el programa. Y quería que me pusiera la canción de Santo Jacobé, Jardín Prohibido. Sí. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, que me trae buenos recuerdos. Gracias. Estupendo, gracias a ti por llamarnos. Bueno, pues ya nos hemos metido en un jardín, sí señor, encima jardín prohibido. Se nos va a caer el pelo esta noche. Éxito en España que fue en 1976, aunque esta versión es de 2008, más reciente. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga está entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma moraba a tu lado y mis ojos decían cansado, eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. No me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado, eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así. Andrew Jacobi desde Italia, alguien que debutó exactamente en el año 1971. Por lo menos si no lo he olvidado, por ahí andaba ese primer gran éxito que tuvo en su país de origen. Hombre, Antonio Madrid, que hacía tiempo que no aparecía por Facebook, nos deja un mensaje. Lo hizo hace aproximadamente media hora. Estoy por aquí desde hace un rato, pero me faltaba... ¿el caralibro? No sé qué es el caralibro, amigo. Ya está arreglado, dice. textualmente, buenísimas y larguísimas noches. A ver si me pones Dama del Río de Cómplices. Ah, buen tema, un tema que dice Antonio, que no escucha desde hace tiempo. Bueno, estamos con ello. Juan Manuel también a través de Facebook dice que se ha sorprendido porque ha escuchado al brasileño Iván Lins cantando en español, la primera vez que lo oía interpretar en nuestro idioma. En 26 minutos, las 2 de la madrugada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, soy María Ángeles, me gustaría escuchar de Humberto Tocci por Ángela. Me encanta María Ángeles porque cuando lo llama lo hace con una velocidad tremenda, ¿eh? Es casi, casi telegráfica. La mía donna, la su alegría, que mi riscalderà con il fuoco di un'idea. Uomo solo, uomo a metà. Domani nei suoi occhi tutto il resto affogherà. E cascate d'amore noi, le nebbie del passato non ci inclineranno mai. A quest'ora ti sento mia, l'avrai di già lasciato con disprezzo e poesia. Bianchi zingari i passi tuoi, nell'anima il silenzio. Quanto tempo hai? Io d'amore ti vestirò, ma non dovrai tremare dove io ti porterò. Capelli tuoi, perché sei così bella, se non sai quello che vuoi, io d'amore ti vestirò, e non mi domandare dove io ti porterò. Humberto Tocci, hace 42 años conseguía su primer número uno en listas. Después llegaron una interesante serie de temas de éxito en todo el mundo que lo convertirían en estrella internacional. de los que venderían millones de copias, temas como Gloria, Tú, Te Amo y otras muchas. Es de Turín y su época más brillante, más fructífera, corresponde a los años 80. Por cierto, que ya es lo que es el Facebook, me lo han dicho hace un momentito. O sea, quiero decir que ya sé lo que es cada libro, que es Facebook, ¿no? Si es que no se puede. Humberto Tocci, que tampoco es en absoluto la primera vez que escuchamos en este programa que continúa adelante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Nuestro programa está abierto a todos los oyentes. Hola, buenas noches. Soy Escarlata O'Hara. Realmente, mañana será otro día. El teléfono de a la carta, en Canal Sur Radio, 954-46-70-57. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Mercy de Algeciras. Sí, Estefanía, quisiera esta noche a las 2:30 una de Rafael cantando con Julio Iglesias. Era a ver si me podías poner una canción de Medina Sahara. Me llamo Ana, me llamo de aquí de Algeciras. Quería que pusiera Tanto, de Pablo Alborán, que es su nuevo single, y que espero que se te haga la noche corta. 954-46-70-57. Soy Escarlata O'Hara. Francamente, querida, eso no me importa. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 2:20. Más llamadas. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Soy Loli de Sevilla. Hola, Loli. Mira, te escuché ayer por primera vez. Qué bien. Por lo tanto, es la primera vez que llamo. Espero que no sea la última. Eso espero yo también. Te quería pedir sí. Una canción de Dani Daniel, uh-huh. Que es muy especial para mí, El Bar de las Mariposas. Y si tienes tiempecillo por ahí, pues a ver si me pones alguna de José Luis Perales, que me encanta. Pero vamos, ya te llamaré más veces y te pediré otras cositas. Buenas noches, muy amable. Gracias. Buenas noches, gracias a ti por llamarnos. Pues aquí está el vals, el de las mariposas. Y José Luis Perales lo ponemos con frecuencia, sobre todo, y cómo es él, no sé por qué. Que esa canción es una autoflagelación tremenda. Vamos a viajar más a través del tiempo. Paseando en tu jardín, mil mariposas. ¿Quién nos recuerda Dani Daniel? Comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa. Y después se fue hacia ti, maravillosa. Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Yeah. de las mariposas en antena. Dani Daniel, asturiano, nacido en Gijón. Pues hace más o menos 72 años. Su primer éxito, este, el Val de las Mariposas, también fue jugador de fútbol. Lo que pasa es que tuvo una lesión, se rompió un ligamento en la rodilla derecha y tuvo que dejar el fútbol. Algo así como lo que le pasó a Julio Iglesias, más o menos, que fue, si mal no recuerdo, portero del Real Madrid. Una historia y una vivencia que quedó registrada en una vieja película, aquella en la que sonaba Gwendolyn hace ya muchísimos años. Antonio, no te preocupes, a través de Facebook me piden canciones, como bien saben todos ustedes. Estamos cocinando lo de Cómplices y esa Dama del Río. También tenemos pendiente a través de Facebook la música de Triana. Les recuerdo los teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, soy Conchi. Me gustaría escuchar la canción de Lolita, Amor, Amor. Gracias. De nada. Pues esta es otra de las grandes damas en la historia de nuestra música aquí en España. Casta, sangre y raza, desde luego, nunca le ha faltado. Lolita y su música. Canal Sur Radio, la carta. Quisiera detener ahora el tiempo por estarme contigo siempre sintiendo. Despierta, me siento niña. Cuando miro a tus ojos azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo. Ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Estoy enloqueciendo y quiero eso, vivir de tus caricias. Amor, amor en versión actualizada, sí señor. Un clásico de esta mujer, Lolita. La hija de la jerezana Lola Flores y nieta del Comino. Buenas canciones, nunca le han faltado. También ha trabajado frecuentemente en el cine. En 2002 fue el año de su debut cinematográfico en una película dirigida por Daniel Albada Alejo, llamada Rencor, en la que Lolita también cantó parte de esa banda sonora, precisamente. Vamos a volver a Facebook. Mira que no saber yo lo que es el caralibro. Esto es muy mal. Claro, y tan mal, así son las cosas. A la carta. con Juan Antonio Jurado. Antonio, vamos con lo tuyo, inmediatamente. Antonio nos decía, estoy por aquí desde hace un rato, pero me faltaba el, lo que decía el caralibro. Ya está arreglado, buenísimas y larguísimas noches. A ver si me pones Dama del Río de Cómplices, un tema que no escucho desde hace tiempo. Ponla, artista, eso está hecho. Ciudad. querido Antonio, sueño cumplido. Bueno, tampoco hay que exagerar tanto. O misión cumplida. O canción cumplida. Muy buenas noches y bienvenidos. Varias vías de comunicación a través de Facebook. Así estábamos escuchando por ese motivo a Teo Cardalda, María Monsolís, Cómplices. Se trata de un grupo de pop que algunos creían desaparecido, que retornó en 1999, después de 5 años de ausencia. Un periodo en el que Teo Cardalda, se dedicó por un lado a trabajar en un disco en solitario y por otro a reunir de nuevo a los ya clásicos Golpes Bajos, junto a Germán Copini, su viejo compañero de banda. Ya saben cuáles son nuestros teléfonos, 954-46-70-57, pero tenemos uno más. 900-844-643. Así es. Canal Sur Radio, esto ya saben cómo se llama. Perderemos más tiempo para seguir disfrutando de los gustos musicales de todos nuestros oyentes, compartiendo con nosotros cada madrugada sus canciones favoritas. Hola, soy Manuel de Almería y me gusta mucho el programa que tienen. Gracias. Y me gustaría escuchar la canción de Carlos Cano, La Portuguesa, al ser posible. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Manera portuguesa para llegar prácticamente a las 2 de la madrugada. Es esta. Ahora que, por cierto, vamos a pasar por ella 2 veces, aquí como si estuviéramos en órbita, más o menos. Porque a las 3 de la mañana, vuelta para atrás, el reloj de nuevo en las 2. Con lo cual, este va a ser seguro, el programa más largo de la temporada. En la noche de luna y clave, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. Que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer. Que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. Y en la sombra del río un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sos sol. ojos cerrados por un amor de... Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Más de un centenar de personas asistieron esta pasada tarde en Motril al entierro de los 7 últimos inmigrantes fallecidos en el naufragio de una patera la madrugada del viernes. Reposan ya en el mismo camposanto donde el mismo viernes fueron enterradas otras 7 personas muertas en ese naufragio, el cementerio municipal de la localidad costera granadina, cuyo ayuntamiento ha corrido con los gastos del sepelio. La capilla del cementerio motrileño se quedó pequeña para acoger a quienes querían acompañar a estas personas sin nombre, familia ni amigos, pero no han estado solos porque muchas personas, organizaciones religiosas, ONGs y ciudadanos anónimos querían darles el último adiós. Es injusto lo que ocurre y nosotros estamos aquí como mínimo acompañar a estas personas en el último momento. Por solidaridad con las víctimas, porque llevamos mucho tiempo luchando para que estas cosas no ocurran, entonces pues porque no podemos acostumbrarnos a que estas tragedias que están ocurriendo, pues sigan ocurriendo. Que uno está lejos de la familia, lejos de su tierra, y ver esto duele. Esto no hay derecho a esta muerte que han tenido. No hay derecho. Y todo lo que lo tienen los gobernantes. La Cruz Roja de Huelva va a poner en marcha un servicio pionero para prestar atención psicosocial a personas afectadas por la crisis, una iniciativa que surge ante el aumento de las asistencias que presta esta ONG a ciudadanos con problemas de alto nivel de estrés por su mala situación económica, informa Patricia Zarandieta. Las personas que piden asistencia a la Cruz Roja no solo demandan económica o alimentaria, sino también apoyo emocional. La crisis les ha llevado a una situación de desesperación y ansiedad y con este servicio esta ONG pretende dar respuesta a sus necesidades psicosociales. Carmen Vázquez es la responsable de este servicio. Los compañeros que